pero estabas irritada y me decías que no. Yo solo quise salvar nuestro amor, pero estabas enojada y te creías mejor. Yo solo quise salvar nuestro qué, pero cada que peleabas no pedías perdón. Yo solo quise salvar nuestro amor, pero fuiste tú quien nos saboteó. Estoy cansado, rendido, mal herido, destruido. Estoy cansado, rendido, mal herido, que prefiero quedarme solito. Estoy cansado, rendido, mal herido, destruido. Estoy cansado, rendido, mal herido, que prefiero quedarme solo. Quiero fiesta en la playa con tequilas y shots. Yo ya no quiero salvar nuestro amor. Quiero un día con mis patas y fumarnos un blunt. Yo ya no quiero salvar nuestro qué. Quiero ir de vacaciones con mujeres y alcohol. Yo ya no quiero salvar nuestro amor, porque fuiste tú quien nos saboteó. Estoy cansado, rendido, mal herido, destruido. Rendido, mal herido, que prefiero quedarme solito. Estoy cansado, rendido, mal herido, destruido. Estoy cansado, rendido, mal herido, que prefiero quedarme solo. Hasta que libere mi corazón. Estoy cansado, rendido, mal herido, destruido. Estoy cansado, rendido, mal herido, que prefiero quedarme solito. Estoy cansado, rendido, mal herido, destruido. Rendido, mal herido, que prefiero quedarme solo. ¿Qué tal, amigo de Mixtura? Los saluda Jorge en esta ocasión e iniciaba con dos buenas bandas peruanas de estreno ambas. El primer tema era de Luis Guzmán y su nuevo sencillo que se llama Mis Accidentes. Seguidamente estábamos con una banda arequipeña que se llama Diablo Catedral y su tema Mal Herido. Bien, de esta manera le damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva edición cargada con música de la escena peruana y latinoamericana. Pero antes de continuar, lo vamos dejando con la radio que nos retransmite. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM. En Marcos Juárez, en Córdoba. Salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En Argentina también salimos a través de Radio Crimen los martes a las 21 horas y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar. En España salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org y de igual manera salimos en

Hasta Chile, la banda es El Árbol que Contiene Todos los Tiempos y el sencillo es Modo Avión. Como un huracán dentro de mi cuerpo, es un brillo. volvemos al Pero Esto Es Lo Nuevo de Lázaro Suplica Dopamina, y el tema es Terapia. Hasta la Argentina, la banda es Perro Fantasma. De su último disco les extraigo el tema La Explicación Oculta. Thank you. vamos hasta México, vamos con un poco más de bulla. La banda es Malcriada y su tema es No Puedo Más. Me voy despidiendo. Esta banda viene de España, es Ulex y el tema es Todo un mundo contra mí. Pero no.

desde el álbum La Furia que hay en mí, publicado el año 2019, la banda argentina Ripio nos trae el tema Agua y Aceite. Escuchemos desde Cusco, Perú, a Menarquía con el tema Odio. Yeah. Esta banda se formó en el año 2020 en Bogotá, Colombia. Se llama Caos Capital y desde su álbum Las Calles Arderán escucharemos la canción Sábado de Chirreo. Al norte de Chile para escuchar a La Bob, la voz opositora del poder. Ellos nos traen el tema Los que van a morir te saludan. Desde el sur de Perú escucharemos ahora a Rebeldía con el tema Desempleado. Un, dos, tres,